Aquí hay algo muy importante que por una situación u otra quizás no hemos enfatizado, que es la persistencia en la oración, ¿va? ¿Ustedes a qué creen que se debe que no oramos? ¿A qué creen que se debe, por ejemplo, las reuniones que habíamos acordado, no pudimos reunirnos? Ok, fue nuestra culpa y todo, pero ¿quién creen que puso ese sentir en nuestro corazón y unos para con otros? ¿Quién creen que puso ese sentir de ya dejarlo sin concluir? ¿Quién creen que puso las adversidades para no estar en las reuniones de oración? ¿Ustedes quién, de dónde creen que vinieron esas cosas? Tony. Sino contra huestes y potestades. Esas cosas, esos sentimientos que tuvimos, vinieron de parte de el enemigo. Pero aquí lo triste es que nosotros quizás decaímos, inclinamos de una parte a otra, decaímos, inclinamos, y no persistimos en la oración. Tenemos que orar unos para con otros. Tenemos que clamar, rogar continuamente. A veces nos desesperamos. Yo he hablado con personas que dicen, pues es que ya oré mucho tiempo y el Señor no me responde. Pero dice que esta mujer iba de continuo a un juez injusto, hasta que un juez injusto le hizo justicia. Pero dice a continuación que el justo, el verdadero justo, va a hacer justicia. ¿A quién? A sus escogidos. Nosotros tenemos que clamar. Este ciego no cayó ante la adversidad. ¿Ustedes qué creen que ¿por qué espíritu creen que era movida la gente que le decía calla? ¿Qué clase de espíritu era el que le movía? ¿Qué clase de actitud era la que venía? Era una actitud que venía de parte del enemigo. Quería callar al ciego Bartimeo y decirle, no, cállate, tú no eres importante para Dios. El Señor tiene otras actividades, el Señor tiene otras cosas por hacer. Tú cállate, deja de estar molestando, deja de estar hablando. Tú no importas aquí, cállate. Quería quitarle la fe, quería apachurrarlo. Y en ocasiones así somos nosotros en la vida. Estamos orando, pero viene alguna adversidad y decaemos. Dejamos de persistir. Pero cuando nosotros realmente estamos apasionados de algo, persistimos en ello. ¿Cómo qué cosas? ¿Cómo qué tipo de cosas? ¿Trabajo? ¿Los hijos? ¿La familia? Nosotros persistimos en los trabajos, nos levantamos temprano, hacemos nuestras actividades laborales, ¿sí o no? Persistimos en la construcción de una casa, nos esforzamos, ahorramos, nos amarramos, como dicen en la tripa, para alcanzar el objetivo de tener un cuarto más, para vivir un poco más cómodos en este mundo. Persistimos en lo que queremos. ¿Sí me explico? Vamos de vacaciones, persistimos en las vacaciones, hacemos un ahorro para ir de vacaciones, claro que sí, pero ¿qué con la oración? ¿Qué con la plática con Dios? Nosotros debemos estar apasionados de Dios. Este hombre clamaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué significa hijo de David? Cuando los hombres llegaban de un lugar a otro, los judíos eran conocidos como hijo de David. Entonces no había una diferencia en las palabras, sí. Este hombre estaba declarando con sus labios que Jesús era el Mesías. Podemos ver que en otra porción, en otra parte de esta misma escritura, de esta misma enseñanza, le dice Raboní. Raboní. ¿Qué significa Raboní? ¿Qué significa Rabí? Rabí significa maestro. Y Raboní, si Rabí es maestro, Raboní es el sumo maestro. o el máximo maestro. Los fariseos, con toda la ley y toda la escritura, no le llamaban rabí. Cuando le decían rabí, lo decían con sarcasmo. Pero este ciego le dice raboní, sumo maestro. Cristo es nuestro maestro, Cristo es nuestro gran sacerdote. Aquí también podemos ver que el ciego no estaba tan ciego. ¿A qué me refiero con que el ciego no estaba tan ciego? Espiritualmente. Exactamente, creía en Jesús. Los fariseos no creían en Jesús. Y el Señor les dice, ciegos, guías de ciegos. Este hombre, aunque era ciego, entendía y clamaba. Cuando vio que Jesús venía, se emocionó porque sabía que él podía ver, que él podía ser sano. Se emocionó al saber que el Raboní, el sumo maestro, iba a estar cerca de él y que el Raboní podía sanarle. Él había escuchado los milagros de Dios. Pero nosotros en ocasiones no entendemos el poder que Dios tiene. Comprendemos y podemos hacer muchas cosas, pero a veces llega a nosotros la duda. Dios puede hacer un cambio radical en nuestras vidas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué más hizo el Señor en el Génesis? ¿Qué más creó el Señor en Génesis? Plantas, animales, al hombre. Ok. Una de las mayores adversidades en contra de Dios es el ateísmo. Hay gente que nos cuestiona por nuestra fe. ¿Sí o no? Y quieren poner, por ejemplo, las ideas humanistas en el cristianismo. Hay hombres que dicen que el Génesis es un hecho poético, cuando es un hecho literal, de cómo Dios creó las cosas. Hay hombres que dicen que pudo haber sido en 1000 años o en un día la creación, ¿verdad que sí? Porque para Dios como un día son 1000 años y 1000 años son como un día. Pero está hablando de que Dios no tiene espacio ni tiempo. Pero la escritura en el Génesis menciona que ¿en cuántos días hizo Dios las cosas? En uno. En un día hizo a los animales, en otro día y separó las aguas. Pero fue un día. ¿Por qué? ¿De qué está hablando aquí? Del poder grandioso de Dios. De lo que Dios puede hacer con nosotros. ¿Sí me explico? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Hacia dónde vamos? Que debemos tener fe en que Cristo Jesús nos ha de responder. Quizás no como queremos. En esta ocasión al ciego le dio la vista. Pero sí nos va a responder conforme a lo mejor. ¿Cuántas de nuestras oraciones son necesidades? ¿Cuántas de nuestras oraciones son necesidades? ¿Cuántas? ¿Y cuántas de nuestras oraciones son, no, dejen de necesidades, son, no, son cosas que queremos? No necesidades, cosas que queremos. ¿Qué es una necesidad? Algo que se necesita. ¿Me explico? No algo que queremos. ¿Cuántas de nuestras oraciones son por que queremos adquirir algo? Porque a nuestros hijos les vaya bien en la vida. ¿Son necesidades o son cosas que queremos? ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? ¿Qué es lo que tenemos que orar? ¿Qué debe de haber primeramente en nuestra oración? Agradecimiento a Dios. Agradecimiento a Dios. ¿Por qué? por su salvación, por lo que él ha hecho. En días pasados, Caro estaba peinando a mi niña y le dijo que le iba a llevar al dermatólogo porque se le estaba cayendo el cabellito. Y rápidamente a mi mente, ¿qué creen que vino cuando oí que se le estaba cayendo el cabello? Fue un pensamiento fugaz de un segundo, pero fue algo que me movió. ¿Qué creen que pensé? No. Tenía cáncer. Que tenía cáncer. Eso pensé. ¿Y saben cómo me sentí? Sí y no. ¿Por qué? Porque Dios me enseñó a que en ocasiones no agradezco por lo que tengo. ¿Para qué esperar a que le dé algo para orar para que se le quite y no agradecer por lo que no lo tenemos? ¿Sí me explico? ¿Cuántas veces oramos, ay Señor, sáname, sáname? Pero no oramos agradeciéndole a Dios porque estamos sanos, porque no tenemos cáncer. ¿Cuántas veces han orado porque sus hijos no tienen cáncer? Pero cuando están enfermos, oramos por la enfermedad que tiene. Exactamente. Así es. Así es. Siempre estamos de continuo orando por algo que ya pasó, por nuestros errores, pero no agradecemos a Dios por ello. Este ciego no era tan ciego en lo espiritual. Podía ver a Jesús. Versículo 48. ¿Qué dice? Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente lo callaba. La gente lo callaba y decía: No. Shh. Este ciego clamaba mucho más. Aquí dice que solamente dos veces menciona. Que solamente dos veces clamaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero al decir que clamaba mucho más, quiere decir que fueron más veces las que ¿qué? Las que clamó. ¿Me explico? Las que clamó. ¿Qué quiero decir con ello? Que no nada más fueron dos veces, sino fueron muchas más. En Cristo Jesús, ¿qué nos pide? ¿Qué hagamos? ¿Cuánto? Siempre, a cada momento, debemos de clamar, orar, agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho. ¿Ustedes creen que un día pueden dormirse y levantarse quizás con otra vida diferente? Si es voluntad de Dios, puede ser. Quizás yo el día de mañana me levante y quizás pueda amanecer en Alemania, en Francia. Así de poderoso es Dios. No depende de nosotros, depende de Él. Pero obviamente no lo va a hacer, porque no hay ningún plan sobre esa situación. ¿Me explico? Dios no ve por lo que nosotros queremos, sino ve realmente por un propósito eterno, un propósito maravilloso y grandioso en Cristo Jesús. Versículo 50. Perdón, 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciendo: Ten confianza, levántate, te llama. ¿Qué hizo Jesús? Se detuvo. ¿Cuántas veces le echamos la culpa al tiempo de que no podemos hacer algo? ¿Cuántas veces no tenemos tiempo para orar? No tenemos tiempo para llevar el evangelio a una persona en la semana. No tenemos tiempo para ir y visitar al que está enfermo. No tenemos tiempo. Para eso no tenemos tiempo. En esta reunión que tuvimos, la plática precisamente fue sobre eso. Sobre que nos hemos encerrado en caminar en nuestras propias metas y propósitos. Pero se nos olvida ver hacia los lados, a los hermanos en Cristo que quizás están padeciendo por alguna situación. Hablando como congregación, ¿cuántas congregaciones tienen la capacidad de tener 2 o 3 grupos de alabanza y no comparten con otras que no tienen? ¿Por qué? Porque son míos. Se nos olvida ver hacia los lados. ¿Me explico? ¿Cuántas veces tenemos dinero y no compartimos? Y dejen el dinero. ¿Cuántas veces entendemos lo más grandioso y maravilloso que es el Evangelio? Y nuestras almas no se entristecen al entender que estas personas se van al infierno. Jesús, ¿qué dice? Iba caminando y se detuvo. Las concordancias mencionan que se detuvo de inmediato. Quiere decir que lleva una marcha acelerada y se detiene. De tajo, de sopetón. Jesús se detuvo. ¿Jesús tenía cosas más importantes por hacer? ¿Ustedes qué creen? Claro. ¿Hacia dónde iba Jesús? Hacia la cruz. Hacia la redención universal del mundo. Era lo más maravilloso, era el objetivo y tenía que ir para allá. Pero Jesús se detuvo por un pobre ciego. Menospreciado aún por la gente. Aunque era conocido, era menospreciado porque le decían, cállate. Pero fue importante para Dios. Pero fue importante para Dios. ¿Cuántas veces nosotros, solamente criticamos lo que hacen otras personas? ¿Quién está mal? ¿Qué es lo que está haciendo mal? Pero ¿cuántas veces hemos tenido la decencia de llevarle el Evangelio? Sabemos que quizás algún hermano o alguien que se hace llamar cristiano está mal, y lo dejamos. Ay, Dios dirá, oro por él. Pero nosotros tenemos la obligación de compartirle el Evangelio. Amar con pasión a las personas. Debemos orar para que Dios realmente nos dé esa pasión por predicar el Evangelio. Por amar a las personas que se están aproximando a su perdición. Jesús se detiene por un pobre y ciego. No tenía valor. Si Jesús no ha intervenido en esta persona, ¿cómo hubieran sido los finales de Bartimeo? ¿Cómo hubieran sido sus días finales? Ciego, pobre, sin salvación. Este ciego, una vez más, representa al hombre. ¿Cómo está el hombre? ¿Cómo dice la Escritura que es el hombre? Ayúdenme, ¿cómo dice la Escritura que es el hombre? El hombre es ciego, inmundo y despreciable. Y sin Cristo. Este ciego representa al hombre. Ciego, repito, inmundo, despreciable, menospreciado. ¿Qué quiero decir? Que así como este hombre tuvo la misericordia de Dios, nosotros tenemos que tener misericordia por la gente que aún sigue perdida en sus delitos y pecados. ¿Cómo llegó a Jesús? Versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Vamos a hablar de la capa, pero vamos a hablar también de que vino a Jesús. ¿Cómo un ciego puede llegar a un lugar? A tientas. ¿Cómo más? Pero si el ciego no sabe dónde está. Imagínense, dicen al principio, vamos a leerlo un poquito. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos, ¿una qué? Una gran multitud. Había mucha gente. ¿Cómo puede llegar alguien ciego a Jesús Sí, había una gran multitud. Entonces Jesús mandó llamarle. O sea, mandó quién. Mandó a llevarle. ¿Y cómo lo escucharon mucha gente y cuánto estaba gritando? Porque gritaba muy fuerte. Cada que podía acercarse más, él gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Con todas sus fuerzas. Pero aquí lo importante es que mandó llamarle. Mandó por él. Jesús manda que nosotros llevemos de la mano a los ciegos. Nosotros tenemos que llevarlos a Jesús. ¿Cuántas personas hemos llevado a Jesús a sus pies? ¿A cuántas personas les hemos dado un aventón en el carro? ¿Cuántas? ¿A cuántas personas hemos llevado al doctor? ¿A cuántas personas hemos llevado a un trabajo? ¿A cuántas personas hemos llevado a los pies de Cristo? Si el Señor le recibe o no, eso no es asunto de nosotros. Eso es asunto de Dios. Pero nuestra responsabilidad es llevarles a los pies. No es dar dádivas, no es dar dinero, no es, ay, pobrecito, no tiene que comer, ten. ¿De qué sirve que nosotros le llevemos dinero a las personas? Cuando Cristo entra en nuestras vidas, seguimos padeciendo, pero dice la Escritura que no ha habido justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Va a haber carencia, sí, pero Él nos va a sostener. ¿De qué sirve que le des dinero a alguien si no se va a poder mantener? Le vas a tapar el hambre de un día, pero al otro día va a seguir teniendo hambre. Aún la Escritura dice que Jesús es el pan de vida. Él sacia nuestras necesidades. Pon en tu mente ahorita a alguien que está mal. Pon en tu mente a alguien que ahorita quizás conoce, quizás no conoce la palabra, pero necesita escuchar el Evangelio. Necesita escuchar que tiene que arrepentirse. Y si está en tu mente es porque Dios te la puso. Y si está en tu mente es porque Dios te está demandando algo. Jesús le dijo a alguien, ve y tráemelo. Si yo lo recibo, no, eso es cuestión mía. Tú ve y tráelo y yo haré conforme a mis planes y conforme a mi misericordia. Jesús tenía cosas que hacer, sí, pero tuvo el tiempo de atender a un ciego llamado Alejandro. Tuvo el tiempo de sacarlo del lodo cenagoso donde estaba. Tuvo tiempo de limpiarlo, de pulirlo, de bañarlo con su sangre preciosa. Tuvo tiempo. Las cuestiones de la vida nos abarcan y nos volvemos egoístas en este mundo. Yo necesito, yo ocupo, estoy apresurado. Tengo el tiempo limitado, tengo que descansar, tengo que trabajar, tengo que traer. Yo lo pude ver en mi vida, lo digo como testimonio. Vinieron unos familiares y tuvimos tiempo de ir a Calvillo. A altas horas de la noche regresamos, pero tuve el tiempo para atenderlos. O sea que tiempo sí tenemos. Tengo tiempo quizás de ver una película. Tengo tiempo quizás de salir al parque con mis hijos. ¡Qué bueno! Nos damos ese tiempo que hace falta, pero debemos darnos el tiempo para ir y traer a las personas al Evangelio. Yo no estoy diciendo que nos reunamos o que no se reúnan aquí. Si se reúnen, gloria a Dios. Eso depende de Dios, porque Dios es el que añade. Pero nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. Si conocemos a alguien que está en el norte y no puede trasladarse, pues buscamos un lugar por allá. No se trata de llenar el lugar, no se trata de ver muchas personas, se trata de hacer la labor de la iglesia, predicar el Evangelio. Nos hemos estancado, nos hemos Estamos en tierras movedizas. Tenemos que salir de nuestra comodidad. Eso es lo que está diciendo el versículo. O ustedes díganme, ¿qué pueden leer aquí? Ayúdenme, quizás me puedo equivocar. Eso es lo que yo investigué, eso es lo que yo estudié. Es lo que el Señor me ha hablado. Dice que el ciego dejó todo, dejó su capa. Era pobre, lo único que podía para taparse era su capa. Aquí habla de que cuando vayamos nosotros tenemos que ir vacíos. Tenemos que ir con las manos vacías. No podemos ir anteponiendo lo que hemos hecho. Señor, te traigo a este hombre porque yo no. No tenemos nada y lo que tenemos es por su gracia y su misericordia. Debemos acudir a Dios vacíos. Se llena, se escucha, perdón, en la iglesia siempre, lléname, Señor, lléname, lléname. Cuando en la congregación debería ser, vacíame, Señor, vacíame de mí, vacíame de estos pecados. Sé tú el que me da, sé tú, Señor. Un vaso que está lleno no se puede llenar. Un vaso que está repleto de agua no se puede llenar. Necesita primero que vaciarse para que vuelva a ser llenado. Debemos de dejar nuestra egolatría. ¿Para qué queremos ser llenos del Espíritu? ¿Para sentir algo? ¿Para caernos? ¿Para reírnos? A veces en esta rama reformada llega el momento en donde el conocimiento nos envanece la cabeza. Siendo honestos, yo creo que son los maestros más correctos y los que más saben. Pero a veces se cauteriza el corazón. Ya no se llora por el pecado. Ya no nos duele, solamente oramos. Y realmente debemos dolernos. Debemos llorar por nuestro pecado. Jesús lloró. ¿Y por qué lloró? Dicen muchos que por Lázaro, que se había muerto. No, no lloró por Lázaro, porque dice que subiendo al monte vio la ciudad y Jesús lloró. Lloró por la ciudad, por la condición en la cual estaba la ciudad. Jesús subió al madero. ¿Por qué subió al madero? No, no subió por la condición de la humanidad. Subió por tus pecados. Por tus pecados subió. Por mis pecados subió. Por mis pecados, no por la humanidad. Fue por mis pecados. Por tus pecados. Por eso es que subió Jesús a la cruz del Calvario. Tenemos que dejarlo todo. Jesús dejó todo. Aún Jesús dejó todo. Este ciego dejó todo. Lo único que tenía era una capa, pero Jesús lo tenía todo. Estaba delante del Padre. Estaba delante del Espíritu Santo. Los tres en una comunión. Y lo dejó por venir a servirnos. A servirnos. ¿Cómo nos sirvió? Con su vida. ¿Cuántas veces has servido a alguien? ¿Cuántas veces dices, vas y buscas favores? ¿Cuántas veces vas y buscas quien te sirva? Pero ¿cuántas veces nosotros servimos? La iglesia tiene que servir. ¿Y cuál es el servicio que da la iglesia? Ir y predicar el Evangelio. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, Maestro, que recobre la vista. El ciego no pidió más que poder ver. ¿Qué es la fe? Cristo es la fe. Poner nuestros ojos en Jesús. Decimos que compartimos nuestra fe. ¿Cómo compartes tu fe? Haciendo que otras personas vean a Cristo. La fe que decimos tener debe ser reflejada en las acciones que hacemos. Somos salvos por gracia, no por obras, eso lo entiendo. Pero la gracia, la salvación, la fe, efectúan, nacen obras. Un árbol no es árbol por tener frutos. Un árbol de manzana no es el árbol de manzana porque tiene manzanas, sino el árbol de manzanas fructifica, hace crecer la manzana. Amados, tenemos que amar a las personas. ¿Amas a Jesús? Amén. El Señor Jesús dice, ¿cómo dices que me amas si a tu hermano que ves no lo amas? ¿Y a mí que no me ves? ¿Me explico? Tenemos que tener fe en Jesús. Señor, que recobre la vista. Que recobremos el camino, que recobremos a lo cual Dios nos ha llamado. Ustedes pueden leerlo, investigarlo. La mayoría que estudian este pasaje, todos se encierran precisamente en estos puntos. Muchos le llaman el punto medular, porque es el último registro de milagros antes de que Jesús entre a la crucifixión, el punto medular de los milagros. Y este punto está hablando de un ciego que recobró la vista. Nosotros tenemos que orar por aquellos que se están perdiendo. Versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. ¿Le dijo que su fe le había sanado? No. ¿Qué le dijo? Salvado. Salvado. ¿Salvado de qué? Si él era ciego. De la muerte. Pero el ciego no pidió ser librado de la muerte. Halló gracia. ¿Pero por qué? Porque puso su mirada en Jesús. Un ciego poner su mirada en Jesús, puso su corazón. Puso sus fuerzas y puso su esperanza en Jesús. Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El hombre, en general, dice la Escritura que es ciego. Que queriendo esforzarse, que queriendo ser el dueño de la creación, echa fuera a Dios. Que el hombre es malo por naturaleza. Pero dice aquí que este ciego fue salvado de vivir en esa condición, de vivir para sí mismo. En este mundo, todas las cosas, o la mayoría de las cosas, tienen un principio mundano. Las casas fijas, como ahora las conocemos, ¿quiénes fueron los primeros en la historia en tener casas fijas? Los egipcios. ¿Cómo andaba el pueblo de Israel? En tiendas. Se desplazaban de un lado para otro. ¿Sí o no? Aún no se hablaba de la tierra prometida. ni se hablaba de un lugar mejor. Si ustedes estudian, van a ver que donde estaba el pueblo, donde estaba Abraham, Isaac, ese pueblo, esa región donde ellos estaban asentados, es precisamente donde regresan y es el pueblo hoy conocido como de Israel. Dios los sacó de ahí, los mandó a Egipto y los hizo regresar a ese mismo lugar. Pero sus casas eran trasladadas de un lado a otro. Aún las casas que hoy conocemos fijas en un lugar tienen un origen pagano. Todo tiene, o la mayoría de las cosas tienen un origen pagano. La escuela, los estudios, ¿quiénes fueron los primeros en estudiar? En escuelas, pues los que estudiaban pues a sus dioses, precisamente los egipcios. Pero nosotros no debemos de empezar a ver, es que este hace esto, este hace el otro, es que este hace aquello. Debemos ver y entender que la condición del hombre es esa. Están envueltos en un mundo de pecado. Y necesitamos nosotros rogar a Dios para que ellos volteen hacia el cielo y puedan ver la salvación. Que puedan ver hacia la cruz del Calvario y ver lo que Cristo hizo en aquel lugar. Y que su sangre les limpie. Y que Dios tenga misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Nosotros no debemos menospreciar a nadie, por muy malo que sea. ¿Ustedes creen que Hitler es más malo que alguno de nosotros? ¿No? Si tuviéramos el poder para hacer algo, lo haríamos. ¿Ustedes creen que el presidente más corrupto que pueda existir en el planeta sería diferente que el pobre, el más pobre de este mundo? Claro que no. Teniendo el poder de hacer algo, lo vas a hacer. Tan es así que lo podemos ver cuando tenemos dinero. Si ustedes pudieran comprarse un carro último modelo, ¿lo harían? Pues claro que sí. No somos diferentes. Todos podemos ser igual. Todos tenemos la capacidad de ser igual. Toda la gente es igual de mala. Mas, sin embargo, en Cristo Jesús, Él nos salvó, nos rescató y nos hizo diferentes. Para proclamar las verdades del Evangelio. El último canto, ¿lo escucharon con atención? ¿De qué habla? Más que de la oración. La oración. Orar para servir. ¿Cómo podemos nosotros servir en una congregación? ¿Atendiendo niños? Puede ser. ¿Predicando a los ya salvos, a los ya escogidos, a los que ya tienen conocimiento? Puede ser. ¿Analizando la música, cantando? Puede ser. Eso lo hacemos como congregación. Pero como iglesia general, nuestro ministerio, nuestro llamado es proclamar las buenas nuevas de salvación. Llevar la palabra al ciego. La gente es mala. No esperemos llevarle la palabra a alguien bueno, porque no hay bueno ni a uno. Exactamente. No llevemos la palabra al pobre, ay, al pobrecito. No llevemos la palabra al rico. No. Llevemos la palabra a toda criatura. A lo mejor hay veces donde nosotros decimos, es que no me va a escuchar, es que no me va a hacer caso. Tenemos que llevarle la palabra. decirle lo que Cristo hizo en la cruz. No hablarles, escúchenme, no hablarles de su enfermedad. Eso lo he escuchado, los doctores se lo dicen. No hablarles de pobrecito, de su economía. No hablarles de ellos. De tener una vida mejor. ¿Quieres una vida mejor? No. Porque esto es una mentira. En Cristo Jesús, humanamente en esta tierra, puede que sufra alguien aflicciones. Y si nosotros llevamos un evangelio así, lo va a aventar. Lo va a echar fuera. Pero si nosotros llevamos un evangelio en el cual le mostremos y le digamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque esa persona había violado la ley de Dios, entonces, quizás, si es voluntad de Dios, podrá ser salva. Pero eso no depende una vez más de nosotros. Nuestra labor como iglesia es esa. Amén. Vamos a orar. Antes de orar, le voy a pedir a Tony si puede poner precisamente ese último canto. Bueno, y hoy vamos a hablar sobre otro miércoles. Hoy continuamos con la sublime gracia. Les dejo pues con el pastor. Vamos a o si gustas entonar el de no, el otro, el de inevitable. Quiero ya cito. Voluntad, dime, Señor, en ti yo. quiero seguir el camino junto a ti, tu palabra, tu verdad, ser imagen de ti, Señor, ser como eres tú, servidor de los demás, dime dónde quiero estar, que hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en qué yo quiero vivir, quiero de ti aprender, saber amar. Dime, Señor, en qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir, quiero de ti aprender, saber amar. Señor y Dios, Padre Santo, enséñanos a amar. Enséñanos a servir, Señor bendito. Ten misericordia de nosotros. Porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, mi Dios, sino al contrario. Teniendo tiempo, mi Dios, de salir, tomar 10 minutos y predicar el Evangelio a alguien, Señor amante, preferimos tomar esos 10 minutos quizás para hacer otra cosa. Teniendo tiempo, Señor amante, para proclamar las buenas de salvación, no lo hacemos. Enséñanos a orar, mi Dios. A clamar fuertemente, mi Dios, por ti, mi Dios. Que tú seas, mi Dios, manifestado en nosotros, mi Dios. Ser cristianos genuinos, mi Dios. No mirando lo que hacen otros mal, Señor, sino nosotros proclamar, mi Dios, el Evangelio. No mirando los errores de las personas, mi Dios, sino viendo lo que tú puedes hacer por ellos. Ayúdanos, mi Dios, a sentir una vez más, con tristeza y con dolor, amado mío, las veces que te hemos fallado. No a guiarnos ni a vivir por sentimientos, Padre. Pero sí dejar que nuestros sentimientos, mi Dios, fluyan en un efecto natural, mi Dios, conforme a tus planes. Poder llorar, entristecernos, mi Dios, porque la gente se pierde. Corre, se apresura hacia las llamas del infierno. Y podernos gozar con aquellos, mi Dios, a los cuales les has recibido. Tener paciencia, mi Dios, con aquellos que tienen menos que nosotros, mi Dios, en el Evangelio. Aquellos que aún a gatas, aún con carriola andan, mi Dios, en la vida cristiana. Y ayudarles, mi Dios amante, quizás a dar un pasito a la vez y otro pasito, hasta aprender a caminar. Ayúdanos, mi Dios, a ser como el ciego Bartimeo. A clamar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. A ser, mi Dios amante, obedientes a tu palabra, a tu llamado. Cuando tú nos digas, ve y tráele. No cuestionar, mi Dios. No quejarnos, mi Dios, por lo que nos está pasando, por lo que no tenemos, porque tus dádivas son más grandes. Gracias porque mis hijos no tienen cáncer, mi Dios. Gracias, mi Dios amante, porque eres bueno y misericordioso. Gracias porque en la cruz del Calvario nos salvaste y nos compraste. Gracias por todo tu amor, por toda tu misericordia, porque tú eres bueno, mi Dios, y porque para siempre es tu misericordia. Solo a Dios la gloria, eternamente y por siempre. Amén.